pendiente a la vida ajena, pierde de vista su situación. Sabio consejo para ti, amigo. La ruta de los mortales.